Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 9. 2. La sociedad civil. 5. Sociedad civil como organización civilizada. Una opinión común sobre las fuentes del pensamiento de Hegel sostiene desde hace tiempo que la noción de Bürgerliche Gesellschaft estuvo inspirada en la obra de Adam Ferguson, un ensayo sobre la historia de la sociedad civil, de 1767, que fue traducida al alemán por Christian Garbe en 1768 y que Hegel seguramente conocía. Pero una cosa es considerar que Ferguson y Adam Smith sean una fuente de Hegel en lo que se refiere a la sección de la sociedad civil que trata del sistema de las necesidades y más en general de la economía política, y otra muy distinta creer, con base en estas coincidencias entre los textos de Ferguson y de Hegel, que la Bürgerliche Gesellschaft del segundo tenga algo que ver con la Civil Society del primero. Que Hegel haya tomado de Ferguson algunos puntos para el estudio de los elementos de economía política que forman parte de la sección de la sociedad civil, no quiere decir que sociedad civil tenga en Ferguson el mismo significado que en Hegel. Con Ferguson y los escoceses, sociedad civil tiene otro significado. Civilis no es adjetivo de civitas, condición política, sino de civilitas, condición civilizada. Sociedad civil significa sociedad civilizada. Smith, en efecto, utiliza el adjetivo civilized, que casi tiene un sinónimo con polished. La obra de Ferguson, que describe el paso de las sociedades primitivas a las sociedades evolucionadas, es una historia del progreso. La humanidad pasó y continúa pasando del estado salvaje de los pueblos cazadores sin propiedad y sin Estado, al estado de barbarie de los pueblos que se ocupan de la agricultura e introducen los primeros gérmenes de la propiedad, al estado civil caracterizado por la institución de la propiedad, por el intercambio y por el Estado. No se puede excluir del todo que tanto en la Societas Civilis de los Jus Naturalistas como en la Bürgerliche Gesellschaft se esconda también el significado de sociedad civil en el sentido de Ferguson y los escoceses. Baste pensar en la célebre contraposición hobbesiana entre estado de naturaleza y estado civil, donde entre las características del primero está la barbarie y del segundo la elegancia. O recuérdese la repetida afirmación de Hegel en que los estados antiguos, tanto los despóticos como las repúblicas griegas, no tenían una sociedad civil, que es una formación característica de la época moderna. Con todo, permanece siempre el hecho de que la Civil Society de Ferguson es civil, no porque se diferencie de la sociedad doméstica o de la sociedad natural, sino porque se contrapone a las sociedades primitivas. Solo tomando en cuenta este significado, se puede comprender plenamente la sociedad civil de Rousseau. En el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de 1754, Rousseau describe en un primer momento el estado de naturaleza, es decir, la condición del hombre natural, que todavía no vive en sociedad porque no la necesita, aprovisionando la naturaleza generosa la satisfacción de sus necesidades básicas y es feliz de su condición. En un segundo momento describe el estado de corrupción en el que el hombre natural cae luego de la institución de la propiedad privada que estimula, alienta y pervierte los instintos egoístas, y a la invención de la agricultura y la metalurgia, hoy se diría de técnicas que multiplican su poder sobre la naturaleza y son transformadas en instrumentos de dominación del hombre sobre el hombre, de parte de los más hábiles y fuertes. Rousseau llama a este estado de corrupción sociedad civil, atribuyéndole claramente el adjetivo civil el significado de civilizado, aunque le da una connotación axiológicamente negativa, que distingue su posición en referencia a la civilización de la mayor parte de los escritores de aquel tiempo y en general de la ideología iluminista del progreso. De otra parte, como en la mayoría de los escritores en los que la sociedad civil tiene el significado principal de sociedad política, no está excluido tampoco el significado de sociedad civilizada. En Rousseau, el significado preponderante de sociedad civil como sociedad civilizada no excluye que esta sociedad sea también, en cierne, una sociedad política a diferencia del estado de naturaleza, aunque en la forma corrupta del dominio de los fuertes sobre los débiles, de los ricos sobre los pobres, de los astutos sobre los simples, en una forma de sociedad política de la que el hombre debe salir para instituir la república basada en el contrato social, esto es, en el acuerdo paritario de cada cual con todos los demás, así como de acuerdo con la hipótesis ius naturalista que parte de una inversión de juicio de los dos términos, el hombre debe salir del estado de naturaleza.